Momento de la revista Ajo en El Mañanero. Gente amiga, querida, talentosa de la ciudad de Mar del Plata. Esta columna quincenal, de Revista Ajo. Recuerden entrar, Revista Ajo, todo junto con doble A, revistaajo.com.ar. Hoy, nueva columnista. En las dos anteriores nos acompañó el señor Leandro Rosso. En este caso, la presencia femenina en la persona de la señorita Federica González. Buen día, un placer tenerte, Federica. Buen día, muchas gracias. Buen día, por un poquito más alto. Bueno, buen día, está, muchas gracias. Ahí está, ¿cómo estás? Muy bien. Federica es parte del staff de fotógrafas y fotógrafo. Exacto. De Revista Ajo. Y recordemos que nos había comentado Leandro la última vez que estuvo, que el fin de semana pasado en Buenos Aires, en la ex ESMA, en el Espacio para la Memoria, se llevó adelante un encuentro de distintas organizaciones, colectivos que llevan adelante la tarea del fotoperiodismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Revista Ajo estuvo invitada y fue una participación muy interesante. Y Federica nos va a estar contando eso. ¿Es así? Es así, exactamente. Bueno, fuimos invitados por el colectivo de fotógrafos Mafia, sí, que son un colectivo de fotógrafos que se formó hace 2 años en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ellos, es la primera vez que se organiza un encuentro con estas características, ¿no? Hay encuentros de fotógrafos, de fotoperiodistas, pero nunca había sido uno de colectivos de fotógrafos. Esto es un, no sé si llamarlo un fenómeno, pero son formas de hacer fotografía que comienza hace ya un tiempo largo, pero que bueno, de un más o menos de hace 10 años ya que se vienen estas nuevas formas de hacer periodismo, y concretamente la fotografía también ha tenido, ¿no?, sus expresiones como Mafia, como la cooperativa Sub, por ejemplo. Y bueno, nosotros fuimos invitados por Ajo, pero nosotros con la característica que no somos un colectivo de fotógrafos exclusivamente, sino que somos un medio de comunicación. Pero bueno, también había mesas donde podíamos compartir esas experiencias con otros medios, como Anfibia, por ejemplo, como la revista Mu, como La Garganta Poderosa. Así que bueno, fue un fin de semana muy cargado con todas experiencias colectivas y bueno, estuvo muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Hablando con Leandro y después hablando con Pablo González, otro de los fotógrafos de Ajo, un gran y querido amigo, sobre todo con el polaco, le hablaba del tema de lo impresionante que ya me parecía que el encuentro se lleve adelante en ese lugar, teniendo en cuenta la gran cantidad de fotógrafos, gente que trabaja con imagen. Yo había tenido la posibilidad hace un tiempo de estar en la ex ESMA, recorrer el predio, y verdaderamente me parece que a ustedes les debe haber generado una sensaciones y una cantidad de lugares donde poder laburar y sacar fotos. Se volvieron, sí, locos. Sobre todo las sensaciones, ¿no? Es un espacio recuperado, fue el Haroldo Conti. Y sí, la sensación es eso, de estar pensando formas colectivas de comunicación, estar pensando formas colectivas de contar la realidad. Y bueno, en un espacio en donde hace un tiempo se estaba torturando compañeros, ¿no? Entonces eso fue muy fuerte, como que esa dicotomía todo el tiempo entre el pasado, ¿no?, y un presente que es totalmente para festejar, ¿no?, con mucha unidad dentro de los colectivos de comunicación. Creo que eso fue muy importante. De hecho, una de las compañeras de La Garganta Poderosa se emocionó mucho realmente porque su hermana había sido, se la habían sacado a su madre desde ese lugar. Entonces, bueno, también eso, ¿no?, como una historia totalmente viva y una historia totalmente actual, pero confluyendo también con algo nuevo que somos nosotros, ¿no?, que estamos queriendo comunicar de otra manera. Y a vos, en lo personal, digamos, ¿cómo te afectó, cómo te impactó el hecho de haber llegado a ese lugar, de haber estado ahí, o te pusiste a pensar esa misma noche, después cuando te fuiste a acostar, dónde habías estado, digamos, ¿cómo te impactó a vos en lo personal? Y en realidad, siempre que pasas por esos lugares te genera muchas sensaciones encontradas, pero particularmente en ese momento, en esa situación, con todos mis compañeros fotógrafos, a mí me dieron ganas de hacer cosas, básicamente. Nosotros con los chicos de Ajo empezamos a recorrer por ahí el predio y nos dimos cuenta que hay un montón de cosas para contar y un montón de cosas para hacer. Y que la memoria es actual, la memoria hay que reivindicarla hoy. Tanto contando el caso de Damián Sepúlveda, como contando la CNU, como contando un montón de cosas que pueden ser actuales o pueden ser hace un tiempo, pero que realmente la memoria es una tarea de todos y a mí me generó eso. eso personalmente, muchas ganas para seguir contando y seguir creciendo en el oficio y sobre todo colectivamente con esta nueva forma, ¿no? Uh-huh. Y con qué, contanos aunque sea una o dos de las experiencias de colectivos de otros lugares, las que a vos más te hayan llamado la atención, impactado, gustado. Bueno, está Media Ninja, que hay una red de medio activistas que se llama Facción, sí, que reúne a 60 colectivos de toda Latinoamérica, que con ellos nosotros participamos del Luna Menos. Bueno, Media Ninja, nosotros nos contactan para invitarnos a esto del Luna Menos, pero bueno, ellos tienen una experiencia muy particular porque ellos viven en una comunidad y viven para, digamos, su medio de comunicación. Ellos comenzaron siendo una como cooperativa de músicos para defender los derechos de los músicos, después se incorporaron los periodistas redactores y ahora ya incorporaron la fotografía. Me pareció muy interesante por una cuestión de que ellos viven para comunicar y ellos consideran que la mejor manera de poder autogestionarse y poder sustentarse es vivir todos juntos para poder utilizar menos recursos y así poder trabajar más tiempo. ¡Qué decisión! Tremenda decisión, la verdad que tremenda. Esa fue una experiencia que a nosotros me parece que nos marcó mucho. También, bueno, la de La Poderosa me parece interesante porque creo que lo importante también es pensar que hay un proyecto detrás de un medio de comunicación, ¿sí? Que hay también que La Poderosa no nace para comunicar, sino que nace, bueno, nace para comunicar en realidad lo que pasa en la villa, pero nace para cambiar la percepción que se tiene en la sociedad de esos sectores estigmatizados. Entonces, a mí particularmente me marcaron mucho esas experiencias. También la de la MU, que es una experiencia que nuestros compañeros viajaron para aprender, digamos, de esa experiencia que nació hace 10 años. Pero sobre todo esas dos, La Poderosa y Ninja, me parecieron muy interesantes. Uh-huh. Ahí mencionabas al pasar la cuestión de la cobertura de lo que fue el pasado 3 de junio, el Ni Una Menos, y hay, y de paso lo recomendamos, entren a revistaajo.com.ar porque hubo una cobertura especial, realmente unas imágenes impresionantes de lo que fue la marcha del jueves pasado de esta consigna Ni Una Menos, y hay un laburo impresionante que hizo todo el staff de fotógrafos, e incluso se sumaron fotógrafos para la cobertura, y me crucé con Leandro Rosso con su cámara, sí. Estaba como loco. En realidad fue todo el equipo de Ajo. En la reunión anterior a la marcha, nosotros no solemos cubrir este tipo de no solemos cubrir lo caliente, digamos, pero en esta ocasión nos pareció uh-huh. sumamente importante sumarnos, además también sumarnos a la cobertura en Argentina, que iba a ser coordinada justamente por Facción, que es esta red que contaba anteriormente. Bueno, nos pareció importante sumarnos y de hecho lo hermoso de esto fue haber compartido con redactores, con los diseñadores, con todos los de la cooperativa, digamos, la idea que queríamos plasmar en las fotos. Entonces las fotos están firmadas como Ajo porque en realidad no lo hicimos nada más que los fotógrafos de Ajo. Va, claro. La fotografía fue hecha por todos porque fue un concepto y fue pensado anteriormente qué queríamos contar, cuál iba a ser nuestra mirada sobre esa marcha. ¿Y cómo era? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quisieron mostrar? Digo, porque más allá de esto y demás, a la hora de salir a la cancha, digamos, semejante movilización, una cantidad enorme, sí, de gente, y a salir a buscar esas imágenes de modo individual, si se quiere. ¿Cómo fue tu laburo en concreto? En realidad la marcha fue muy difícil de cubrir, yo lo viví así, creo que mis compañeros también, porque era increíble la cantidad de gente que había, no se podía casi caminar, te diría, eran 10 cuadras de gente. Nosotros nos interesaba también un poco contar esta heterogeneidad, ¿no? Había mucha gente que es la primera vez que marchaba. Fue una marcha que, por lo que nosotros pudimos ver, juntó a muchos sectores de la población. No polarizó, digamos, porque estaban desde las mujeres católicas hasta las feministas que militan todo el tiempo, todos los días. Estaba la señora que nunca había salido a marchar. Bueno, queríamos contar un poco eso, por eso también los retratos, ¿no? Como uh-huh. en el mismo lugar, diciendo, bueno, a partir de las heterogeneidades, esta causa, sí, ni una menos, lo queremos todos. Fue uh-huh. pues realmente recomendamos fervientemente que se peguen una vueltita en general por Revista Ajo y concretamente a través de la cobertura de lo que fue el jueves pasado el Ni Una Menos. Y de acá en más, ¿qué hacemos? ¿En qué estamos? ¿Qué se puede decir? Siempre el señor Rosso es sí. muy, antes de salir ahí nos dice, no me pregunte por otra cosa, no me pregunte por tal otra. Ay, me olvidé de decir eso. Férrea. ¿En qué está Ajo? ¿Qué es lo que, con qué nos van a sorprender? Aunque sea una cosita, algo que se pueda contar. ¿Tanto secreto? Si la estamos poniendo en un brete. Sí, en un brete. Yo ahora tengo que ir a hablar con mis compañeros. No, bueno, básicamente estamos por cumplir un año. Uh-huh. Eso hay que festejarlo. Eso hay que festejarlo. Eso es, también estamos aproximándonos a un formato de papel. ¿sí? Queremos como empezar a pensar, nosotros tenemos como ese objetivo también, no solo la web es transitoria, queremos el formato físico, nos interesa mucho llegar a eso. Pero bueno, capaz que antes del año, para el año, hay una aproximación de un ajito en papel tangible y concreto para que los lectores lo puedan tener. Sí, por ahora nos han contado el formato anual, este especie de festejo que se va a hacer a fin de año con lo mejor de Ajo durante todo lo transcurrido. Claro, exactamente. Bueno, pues seguramente estás también en el proceso de armado y seleccionando qué puede ir, qué no. Me imagino que va a ser algo muy difícil por el hecho de que está todo tan bueno, está todo muy bien hecho, que a la hora de elegir algo debe ser muy complicado. Sí, es complicado, pero bueno, es una decisión que se toma colectivamente, obviamente lleva mucha discusión y creo que también la discusión es lo que nos afila, digamos, para poder pensar sumarios próximos y también anuarios próximos, me parece. Uh-huh. Y ahí va, Revista Ajo, y para nosotros realmente es un placer que cada 15 días nos vengan a contar en qué anda este colectivo de periodistas, fotógrafos, de todo, de la ciudad de Mar del Plata, que es verdaderamente, como siempre decimos, una de las experiencias más interesantes que se ha dado en nuestra ciudad, sin lugar a dudas, en los últimos años. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Federica, gracias. Gracias. Gran columna, muy buen debut de Federica González. Vamos a gestionar para que siga viniendo ella. Por favor. Todo bien con Rosso, pero está bien, Rosso. Preferimos a Federica. Claro. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música. Bueno, gracias chicos por invitarnos. Y presente el tema. Yo lo tengo presentado. Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, yo elegí de Ana Tijoux, Somos Sur, un tema que me gusta muchísimo. Perfecto. Ahí está. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya va. Ni América Latina se suba. Un barro con café con lápiz a patear el día. Provocar un social terremoto en este chat. Vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego.